Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene un tema novedoso y muy interesante para la justicia de este país. Estaremos hablando sobre los juicios orales y qué son para la legalidad de México. Y el día de hoy, por eso me acompañan Alejandro Alcocer Herrera. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Estamos orgullosos, estamos honrados por esta situación de poder compartir con la comunidad Radio Escucha este tema que siento que es bastante importante y bastante interesante para todos. Platícanos sobre tu libro Justicia Oral, una guía para las audiencias. Sí, es guía para las audiencias del sistema acusatorio. Es un libro que quise hacer para todo el mundo, no solamente para abogados, pero para abogados, para estudiantes y para el público en general. Quise hacer algo verdaderamente coloquial. Sabes que las leyes, el derecho, ha sido una materia muy aparte para la sociedad. Sí, a todos nos importa, a todos nos afecta, pero nadie las quiere entender, nadie se quiere meter en eso. Y nos dejan a nosotros los abogados, nos dejan ese tema, lo que la verdad es un poquito injusto, más que nada para la comunidad. Los abogados de una manera u otra salimos un poco, digamos, quemados en cierta manera, porque piensan que somos los que manejamos a nuestro antojo las leyes. Y no es cierto, las leyes están allí. Las leyes ya existen. Los abogados somos los encargados de proteger a nuestro cliente, a la comunidad cuando somos Ministerio Público en sí, pero de la ley misma. Perfecto. Ahorita le seguimos también para introducir a Jorge Morales Rojas. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Agradecerte que nos permitas esta oportunidad de dirigirnos a tu público para poder dar a conocer un poco más o hacer entender en qué consiste este tema de vanguardia de la renovación del sistema jurídico en México. Muy bien, ¿sí? Bienvenido. Entonces, creo que tenemos un tema muy interesante y que a lo largo del programa iremos comentando y ampliando, Alejandro y un servidor, con tu oportuna intervención. Gracias. Bueno, sobre la mesa, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora y cómo contrasta con lo que viene, con lo que ustedes quieren presentar? Tenemos que en varios estados, bueno, tenemos que desde el 2008, desde junio del 2008, se inicia el decreto que ya era en realidad una consecuencia de aquel Tratado de Libre Comercio en tiempos de Salinas, en el cual se ordenaba, por parte de los gringos, decían, ok, queremos un marco jurídico acorde. Los gringos y los canadienses queremos caminar en México a gusto. Y cuando digo caminar, me refiero a caminar, litigar, hacer negocio, lo que sea necesario. Y la verdad, tu sistema jurídico no nos gusta mucho. ¿Porque no se acomodaba a las corporaciones de allá o qué? Exactamente, a las costumbres, a su forma de estudiar las leyes. O sea, a la cuestión precisamente de la oralidad, de otro tipo de forma de allá que son lo que llamamos la analogía, por ejemplo. El hecho de utilizar un caso antiguo para resolver uno moderno, uno actual, el hecho de poder negociar en cualquier tipo de caso, eso es lo que los gringos buscaban poder hacer aquí en México. ¿Y qué creen? Lo lograron. Eso sí, después de mucho tiempo, estamos hablando de Salinas, ya pasó Zedillo, ya pasó Fox, ya pasó ya pasó Calderón, y resulta que al fin, el 2016, va a quedar en todos los países, en todos los estados, perdón. Todos ¿Pero estados qué cambió? Bueno, de hecho en todos los países, porque Latinoamérica también ya se unió desde antes. ¿Pero qué fue lo que cambió a grandes rasgos? La oralidad, se puede decir. La forma de resolver los asuntos de una manera frente a frente al juez. Sí, lo que llamamos la inmediatez, tenemos a un juez que está resolviendo los asuntos de manera inmediata, podemos litigar de una manera más ágil, aprender ya no solamente los asuntos de digamos, de la A a la Z. O sea, como vemos en las películas de Hollywood, que está el acusado frente al juez defendiéndose. Diría exactamente, es más, voy a decir exactamente, porque así va a ser, el debate va a ser inmediato, nos vamos a defender ya no con papel, ya no vamos a ir a nuestra casa, a hacer nuestro despacho, a hacer un escrito y presentarlo para que nos lo aprueben dentro de una semana. Va a ser ahí mismo. ¿Pero rápido. Esto es autodefensa o también va a haber un abogado ahí presente? No, va a haber abogados. Los abogados vamos a ser esenciales en ese tipo de cosas, siempre y cuando estemos capacitados, claro. Muy bien, ¿cómo lo ves por acá? Bien, abundando un poco más en el comentario de Alejandro, pues decir que nuestro sistema jurídico emana del derecho romano, un derecho 100% escrito, a diferencia del derecho anglosajón, que se basa en el caso ley, ¿sí? Es decir, nosotros, nuestro sistema, como lo conocemos o como lo practicamos hasta antes del 2008, era 100% escrito, emanado de la ley. El juez para resolver no tenía más que la ley escrita, ¿sí? A diferencia del derecho anglosajón, donde los casos llevados a la corte y los criterios adoptados por los jueces para resolver esos casos se convierten en ley, de tal manera... Tiene que ver un poquito con la constitución que de hecho no existe en Inglaterra, ¿no? Que es como tácita y luego la van corroborando ya en los hechos o sí, no emanará de ahí. Sí, ese es anglosajón. Lo que tú señalas es precisamente eso, o sea, la costumbre y la aplicación de la ley para resolver controversias. Claro. Cabe aclarar que nuestro sistema actual ha adoptado ciertos rasgos de ambos sistemas. Continúa siendo escrito, ¿sí? Aún con la reforma de lo que hablamos, juicios orales, cabe decir que no son 100% orales, o sea, seguimos requiriendo de una parte del procedimiento judicial que tiene que hacerse por escrito. Sin embargo, la parte medular de los procedimientos, que es el desahogo de las audiencias donde están las partes, son de manera oral. Y una nota muy importante: siempre son presididas por el juez, a diferencia en México, que hasta antes de la reforma, los secretarios o incluso a veces ni los secretarios del juzgado, los meritorios, personas estudiantes de derecho que estaban aprendiendo el ejercicio del derecho, llevaban a cabo una audiencia y únicamente el secretario o el juez en su caso venía y firmaba el término de la audiencia. Eso ya no es posible en el sistema oral, donde la ley obliga al juez que presida las audiencias y lo faculta y lo embiste de ciertas facultades para regir el procedimiento y poder avenir a las partes a un convenio, a una solución anticipada del conflicto. O sea, que se le quita un poquito lo burocrático a la parte original, ¿o ya con...? Desde luego, yo creo que sí, ese es un punto fundamental y que persigue la reforma, la reforma que comentamos. Y para ver tus impuestos ahí enfrente de ti trabajando, ¿no? Sí, desde luego, o sea... Para no decir a tu favor. Sí, pues sí. Sí, desde luego. Mira, yo les puedo decir sin temor a equivocarme en el ejercicio del derecho, en la rama en que yo lo ejerzo, que es civil y familiar fundamentalmente, las partes que me toca representar en un juicio, al momento que acuden a un juicio oral, a una audiencia oral, perciben y se dan cuenta de la solemnidad del acto y de la importancia del acto. Y una vez terminada la misma, quedan satisfechos en lo general de que su caso fue atendido, de que ellos fueron escuchados y en muchos de los casos sus peticiones fueron resueltas en su totalidad. Muy bien, ¿tú ves así esos beneficios de que como que va a ser un servicio al cliente, digo, entre comillas, que se va a ver directamente beneficiado el que está ahí enfrente del juez? ¿O? Directamente, bueno, beneficiado, vamos a ver, mencionaba él que al 100% a veces pueden ser sus peticiones, sí, en algunos de los casos, pero aquí hay que recordar el espíritu, es también la negociación. O sea, lo básico es el debate. Para nosotros como abogados lo importante es el debate, que podemos resolver debatiendo inmediatamente, una plática inmediata. Yo estoy bien, yo estoy más bien que tú, y vamos viendo quién quedó mejor que el otro, y a lo mejor ninguno de los dos queda al 100% contento, pero hay un debate inmediato. Ahora bien, lo importante también es la negociación previa. Siempre se negocia. ¿Qué se negocia? Todo. Todos los asuntos son negociables. en algunos casos muy lamentablemente, en el caso penal. Sí, en el caso de Jorge, pues él es civilista y él, la negociación es totalmente, es deseable. En el caso penal. Bueno, la palabra civil viene, ¿no? Que sí, exactamente. Civilizado, técnicamente. De hecho, en los asuntos penales es lo que están haciendo, civilizándose, no en el aspecto de civilizado, sino en el aspecto de que lo estamos llevando de manera civil. Ya todo implica un interés particular. El Ministerio Público, que normalmente sería el defensor de los intereses del pueblo, los intereses del país, tiene un interés particular en ganar el asunto. Mm. Sí. Y lo quiere hacer, y quiere ganar, y quiere meterme a la cárcel, a fuerza. Sin embargo, vamos a intentar siempre una negociación, una mediación, para no decir la mala palabra que usos piensan que es la palabra negociar, siendo que no debería de serlo. En Chihuahua hemos abusado una barbaridad sobre la negociación. Uh-huh. Hace rato platicábamos, Jorge y yo. Simplemente, yo soy el abogado, quiero presumir un poquito, creo que es válido, reconocido como el abogado con más juicios orales de todo el país en materia penal. Mm. 21. Entonces, ¿por qué he llegado a tantos juicios? Muchos me dicen, es que no sabes negociar. Si superas negociar, no tendrás que ir tanto a juicio, ¿no? Pero ¿cómo vas a negociar cuando te dicen, tu cliente te ruega, te lo asegura, soy inocente, y lo peor de todo, ¿qué le crees? Mi cliente es inocente, yo con el Ministerio Público, y luego me dice, ¿qué te parece? Le damos 2 años, y salen 1. Y aparte la reparación de daño, pero es que mi cliente es inocente, eso es intrascendente. Vamos a negociar o se va a juicio y ahí me lo puedo ejecutar. Pero eso no suena a mucha legalidad, ¿o sí? No, pero así va a ocurrir siempre. Siempre el Ministerio Público, disculpa la expresión, quiere fregar. Es como los ajustadores, ¿no? Antes de que llegue la policía. ¿Okay? Sí. Entonces queremos negociar a fuerza, y yo sí les digo, ¿sabes qué? Para mí la justicia no es negociable cuando es una justicia de ese extremo, obviamente. Entonces nos quieren hacer negociar y muchos negocian. Yo evito negociar. Sí. Dime, pero hay otros asuntos, por ejemplo, asuntos de violación. Dime, qué barbaridad cuando a una mujer le dicen, ¿para qué lo quiere ver en la cárcel? Vamos a dejarlo que salga. Vamos a acusarlo a él del delito de abuso sexual. No sé cómo lo cataloguen aquí, cómo lo esté tipificado aquí en Nuevo León, pero allá en muchos estados es abuso sexual, en otros actos libidinosos. De tal manera. Concupiscentes, ¿no? Eso no va a ser bien en la Biblia. Sí. Y vamos a acusarlo de un delito menor que alcanza caución, aunque en este caso sí es válida. Va a durar un par de meses para que se sienta el rigor. No sé qué le vayan a hacer adentro de la cárcel. Sí, y ya puede salir. Me tocó ver un asunto, no lo llevé yo, gracias a Dios. La verdad, no podría vivir habiendo llevado ese asunto de esa manera. En el cual a una muchacha es violada por su vecino de enfrente de la casa. Salen 2 meses porque él aceptó 30,000 pesos. Más presionada por el Ministerio Público. Sí, por el defensor de la contraparte y por su mamá. Porque obviamente la madre decía, acepta, mija, pues ya está, ya, ahora sí que ya palo dado, ni quién lo quita. No, pues, a ver, te pregunto acá, eso que están platicando aquí, Alejandro, ¿los juicios orales van a poder transparentar esas negociaciones tras bambalinas? O sea, ¿se está buscando meter eso nuevo para mejorar la cosa o para hacerlo más espectacular y televisivo? Mira, entiendo perfectamente lo que menciona Alejandro en cuanto a que no se puede negociar con la libertad. Un día de libertad no es negociable. Sin embargo, como él bien señala, en la parte que yo ejerzo del derecho, en la parte civil, pues bueno, entran una serie de factores para poder negociar, ¿sí? Donde los abogados estamos obligados a ser muy honestos con el cliente, a decirle en una etapa previa, incluso antes de iniciar un procedimiento, qué es lo que el resultado que puede obtener y qué va a requerir el lograr ese resultado en tiempo y en costo. ¿Sí? Cuando ya llegamos a un tribunal y el tribunal es el que nos invita a conciliar y donde viene esa inmediatez, donde viene esa negociación de la que estamos platicando, pues ahí requiere nuevamente mucha claridad y mucha honestidad por parte de los abogados con el cliente. Sí, y en cuanto a la transparencia que tú mencionas, sí, porque, queriendo contestar tu pregunta, dices, sí. Pues a veces no se da, o sea, en la teoría. No, pero en la práctica sí, te voy a decir por qué. Porque en un litigio civil tenemos, como en cualquier, dos partes. Una parte que exige y otra parte que quiere eludir la responsabilidad o el responder a las exigencias de la contraria. Si no, ¿sí? No ocuparíamos autoridades. Entonces, al momento que las partes llegan, cada una con sus respectivos abogados, si el abogado del que exige no lo ubica conforme al derecho, y lo voy a decir también conforme a la moral en los negocios que debe existir, le va a crear falsas expectativas. De igual forma, el abogado contrario a la otra parte, si no lo ubica conforme al derecho, el alcance que puede tener su asunto y conforme a la moral, entonces se va a crear un conflicto mayor. Sin embargo, si nos ubicamos en ese escenario, donde ya estamos en una confrontación, debido a que dos abogados sin ética, viendo únicamente por sus intereses particulares, deciden llevar un asunto a litigio, ese asunto, al llegar frente a un juez que tiene por obligación principal la solución del conflicto en una etapa previa, el juez va a desenmascarar a los abogados. Y si es oral, pues más fácil. Ahí el juez tiene la obligación, quien ejerce su función debidamente conforme a las facultades que las reformas, a partir de que se implementó el sistema oral, lo hace, ahí las partes no son tontas, no conocen el derecho, no lo ejercen, pero conocen su asunto y se dan cuenta que lo que su abogado le prometió no va a ser posible. Entonces eso logra una negociación previa y eso logra una solución anticipada del conflicto en muchos de los casos. Desgraciadamente no siempre se logra, pero en un porcentaje muy alto aquí en Nuevo León se está logrando en materia civil. ¿Sí? Okay. Entonces entiendo que esa parte no puede ser igual en el derecho penal, como bien lo señala Alejandro. Sí. Te hago la pregunta misma a ti. ¿Estos juicios orales crees que van a transparentar un poquito las negociaciones tras bambalinas, como le dije acá? Sí las transparentan generalmente, sí, porque estamos frente a un principio de publicidad, que es uno de los elementos principales del nuevo sistema. Las audiencias van a ser públicas, vamos a hablar de eso. Ahora bien, las negociaciones tras bambalinas, claro que no podemos evitarlas. Es muy común que rumbo a la audiencia de repente me diga el Ministerio Público, ven, ¿qué onda? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué ofreces? Y nos ponemos a platicar. Y no lo hacemos delante del cliente mío, efectivamente. Y luego te dejas caer en la cancha y marco penal. Exactamente, casi lo mismo. Llegamos, bueno, voy a hacer mi acusación y tú en ese momento me puedes debatir sobre este tema. No me toques ese tema, por favor, para poder negociar bonito. De hecho, el juicio oral no es más que el final de todo un procedimiento. Primero pasamos por varias etapas. Y en civil o en penal, más o menos son las mismas, ya que hablamos de unas de etapas previas, o en nuestro caso de etapa de vinculación, y bien de una etapa probatoria, o bien de una etapa intermedia. En esa etapa tenemos la oportunidad de intentar negociar primero que nada, pero aparte de ir armando nada menos y nada más que el juicio oral. El juicio oral es la obra de teatro. Las etapas primarias son los ensayos. Estamos armando las obras, la obra, pero la puesta en escena es el juicio oral. Ya cuando llegamos ahí, ya no hay como vuelta para atrás. Y te pregunto, esto, o sea, dices publicidad, o sea, ¿va a acabar siendo algo televisado? O sea, que la gente va a poder ver, tipo allá en Estados Unidos, y porque te lo digo, porque o sea, aquí nos encanta, ¿no? Y luego, pues, el espectáculo y la televisión, y puede acabar siendo hasta como propaganda judicial, pues, para que salga el canal judicial acá parándose el cuello, el abogado, y que porque no sé qué, y ya sabes, ¿no? Digo, ahorita está todo lo que da la propaganda para lo del septiembre, el discurso presidencial. Así es. El informe. No queremos que pase eso con la justicia. Pues, si apenas... Va a llegar a pasar algo similar siempre y cuando las partes lo permitan. Porque sí, definitivamente lo que se debe evitar afectar son los intereses de la víctima o los intereses en este caso del imputado o las partes cuando estamos hablando de asuntos civiles. En ambos casos se evita perjudicarlos, pero si las partes, si los abogados, sí, están de acuerdo en que sea público hasta televisado, no hay ningún problema. Simplemente, si ambos somos famosos, ambos queremos ganar publicidad. Sí, ¿por qué voy con todo esto? Uh-huh. Que O sea, no queremos estar tratando, bueno, yo no quisiera que transitásemos a ese nivel de modernización, si tú quieres, de la forma en cómo hacemos la justicia, pero que pasemos nada más superficialmente y que sigamos no poniendo el dedo en el renglón de las leyes. O sea, que en los juicios previos, o sea, en la negociación, pues podía haber tras bambalinas y es importante el abogado y el juez y lo que tú quieras. En el juicio oral, pues también igual. Entonces me pregunto si el hilo conductor de esa transición sigue siendo la ley o si vamos a pasar nada más a una histrionización, si me permiten la expresión, de la justicia y que va a acabar siendo una propaganda más del Estado. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Debes de preocuparte porque sí podemos caer en eso, más no creo. Podríamos, si nos dejamos, si le seguimos la corriente, esa tendencia de los medios, de las redes, de toda esa cuestión de cosas, pero no, la justicia sigue existiendo, siguen existiendo los códigos, siguen existiendo los códigos de procedimientos y sobre todo los sustantivos, que son lo que en realidad nos mueve un poquito a cómo se llevan las cosas, a lo que existe. El delito de homicidio seguirá siendo homicidio, ¿sí? El divorcio seguirá siendo el divorcio. Entonces tenemos que seguirnos basando en la ley. Sí, pues. Llegar a esas cuestiones de que nada más se histrionice la justicia, esperemos que no pase. Va a haber casos, obviamente, como mencionaba, si ambas partes son famosas, van a desear no, pues la prensa dentro Lucerito de con Mijares y que sí. Oh, claro, ¿tú cómo imagínate? ¿Ves? No, tu preocupación es muy válida. Yo también comparto la opinión de Alejandro, que dudo mucho, no creo que se llegue a eso, porque en los juicios actualmente que se llevan de manera oral, no cabe, hasta donde vamos ahorita, el que un abogado con capacidades orales desenvueltas logre convencer a la autoridad en base a un alegato sin fundamento. Mm. El juez, como rector del procedimiento, como ya lo comentamos anteriormente, tiene que sujetarse a lo que la ley le dicta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no cabe un bonito discurso como lo vemos en las películas o como lo vemos en otros sistemas para conmover a la autoridad. Tom Cruise y Jack Nicholson. Sí, sí, definitivamente no. Desde luego aquí, pues bueno, pues lo que hay que evitar es que se cae mucho en los conflictos cuando se empiezan a hacer o a litigar en los medios, que sé ya es otro tema, pero bueno, por ahí va. Muy bien. ¿Sí? Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Thank you. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre los juicios orales en México, que es una novedad y que, bueno, estamos cuestionándonos si vamos a mejorar o si nos vamos a convertir esto en un show más. Esperemos que no. Estoy con Alejandro Alcocer Herrera, Jorge Morales Rojas y Fernando Potes, que acaba de llegar y sumarse. Bienvenido. Muchas gracias. Profesor aquí en la universidad. Así es. Muy bien. Aclaro que no tenemos llamadas, pido una disculpa porque es un programa grabado, pero no se vaya porque se pone mejor. Platícame un poquito sobre el contexto de esto. ¿Dónde crees tú que están las causas de esta transición? Sí, yo creo que es importante ir sobre las circunstancias que motivaron el que México se abriera a esta nueva forma de buscar impartir justicia y precisamente en qué modelos o en qué instituciones consideramos que era la fuente correcta para ir a brevar de ellas y traernos ese aprendizaje a México. Y pues quisiera pedirles a ustedes que si nos pueden adelantar un poco qué piensan de ambas cosas. ¿De dónde, por qué fue la necesidad y de dónde obtuvimos, digamos, la materia prima para traer a México esta institución? Bien. Bueno, comentaba Alejandro en la primera parte del programa que nace un poco de la necesidad, a raíz del Tratado de Libre Comercio, de adaptar nuestro sistema judicial a algo más ágil, no tan rezagado como fue nuestro sistema judicial, y en algunos campos lo sigue siendo. Sin embargo, el espíritu es que eso termine. Viene principalmente de esa necesidad por cambiar el sistema judicial a una impartición de justicia que realmente sea pronta y expedita. Básicamente, esta seria traba que tenemos muchos sistemas, particularmente en Latinoamérica, de ser farragosos, complicados, formalistas, y tratar de ir a una justicia más expedita. ¿Siguiendo qué modelo? Siguiendo el modelo que estamos ahorita llevando chileno, la verdad. Lo cual no está bien decirlo. Chile se integra en este sistema a partir del año 2000. O sea, no tiene 60 años como esperábamos, ¿no? Tiene desde el 2000, o sea, 7 años más que nosotros. Contando que empezamos en el 2007. En Chihuahua, ustedes empezaron en el 2004. Aquí Nuevo León empezó con esa inquietud desde el 2004, nada más que el modelo no fue el modelo que buscaba el gobierno federal, y por eso tuvieron que adaptarse el 2008. Pero vaya. Pero digamos, los juicios orales son una realidad en los sistemas jurídicos desde el siglo XI. Exactamente. Si nos puedes contar un poco qué experiencias estamos trayendo, seguramente del common law, del sistema anglosajón, para que funcione en nuestro sistema. Estamos instruyéndonos continuamente con jueces, con abogados de Inglaterra, inclusive Estados Unidos, alemanes, que nos están trayendo diversas experiencias, diversas formas. Todos nuestros textos, incluyendo también el mío, tienen esa porción de la experiencia anglosajona, la experiencia europea también. Sin embargo, hemos decidido, y creo que muy válidamente, en tropicalizar esos sistemas. Sí, en ponerle nuestro aporte no solamente latinoamericano, sino mexicano. Porque en Chile, para empezar, ni siquiera conocían la figura del Ministerio Público. Es una aportación casi nuestra. Bueno, con Pinochet no había mucho social, ¿no? Sí, no había mucha oportunidad de hacer algún debate verdadero. O sea, todo venía impuesto. Lo que aquí en México, claro que jamás pasará. Aquí sí tenemos un debate verdadero. ¿Sí? Bueno, resulta que teníamos un sistema también en el que el juez estaba encerrado en su privado, tomándose un clamato, normalmente, mientras nosotros teníamos que debatir con la escribiente. Digo, ¿a qué horas había transparencia? ¿De qué otra manera podíamos esperar que se resolviera nuestro asunto de una manera pronta? No lo había. Y en Estados Unidos supuestamente tienen esa cuestión de que no puede pasar nadie a hablar con el juez si no es acompañado de la contraparte. Eso es transparencia. Pero hay cosas en las que nunca vamos a caer igual que ellos. ¿Cómo vamos a estar igual que en Estados Unidos con un jurado, por ejemplo, un jurado popular? Tendremos un jurado donde cada integrante de ellos gane aproximadamente 800 pesos a la semana. ¿Se imaginan? Un abogado mañoso va a llegar, va a decir a su cliente, dame 40 mil pesos y mañana tienes tu sentencia. La verdad, no estoy diciendo que todos sean corruptos, pero todos están necesitados. Pero has citado varios elementos claves para una buena implementación. Pareciera que la figura del juez va a tener que ser reeditada en términos sociales. Es decir, hoy pensamos que nuestros jueces no gozan de la mejor fama en cuanto a su probidad, en cuanto a su capacidad para resolver la amplia cantidad de asuntos que tienen enfrente. Si los comparamos con jueces norteamericanos que están en el otro extremo, que gozan de un gran apoyo social y que tienen, que son bien recibidos. Son bien recibidos precisamente por el sistema jurídico. Inclusive son creadores hasta de normas. Votan por ellos, hasta son electos popularmente. A nivel estatal en algunos casos. Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros jueces para que ahora que van a tener mucha mayor responsabilidad y que no venimos de esa tradición en que nuestros jueces en general en Latinoamérica sean importantes, qué vamos a hacer para que tengan ahora mayor peso político, no en el sentido de grilla, sino en el sentido de cómo funciona la figura del juez, básicamente? Que sea un contrapeso real. De que sea un fiel de la balanza. Al juez vamos a entrenarlo, capacitarlo, probarlo, reprobarlo, correrlo si es necesario y contratar otro. Así va a tener que ser. No vamos a conformarnos con los primeros jueces que tengamos. Ahorita todos los estados donde está implementado el sistema, como es Nuevo León, como es Chihuahua, Durango, Zacatecas, Oaxaca y muchos otros, bueno, más bien pocos otros, ya tenemos jueces. Y algunos ya están empezando a reprobarse. En Chihuahua ya nos hemos deshecho de algunos. Algunos injustamente para mi gusto y otros con todas las de la ley. Y aquí tengo entendido que también por ahí hay un par de jueces que ya tuvieron que volar porque no dieron el ancho. ¿Por qué? Porque su nivel de transparencia no llegó aún a gustar a la gente. En Morelos, disculpen que lo diga, pero en Morelos los jueces son hipermetiches. En nuestro sistema nuevo, el debate es el verdadero espíritu de este sistema. Y sin embargo, los jueces interrumpen el debate. Lo interrumpen diciendo, espérense. O sea, creo que aquí es muy obvio, ¿no? O sea, ¿qué obvio puede ser? No hay nada obvio. Si no se debate, no va a haber un resultado verdadero. Entonces, discúlpenme, pero esos jueces deben de cambiar su mentalidad. Un poco lo que dices es que estás como que reeditando la discusión entre el sistema inquisitorial que tenemos tradicionalmente en nuestros países, que es, para explicarle un poco a nuestra audiencia, que es que el juez participa en el proceso y la ventaja de eso es que puede ayudar a encontrar la verdad. La desventaja de eso es que puede tomar partido por uno de los contendientes. Entonces, el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario puede verse vulnerado cuando el juez toma parte en el juicio. Estamos yendo hacia un sistema adversarial donde el juez es el mero árbitro y entonces las partes en una contienda deciden. Pues y un así poco debe ser, ¿no? ¿Cómo lo ves tú por acá? Definitivamente el espíritu es ese. Y ahondando un poquito más en el cuestionamiento que nos hacía Fernando, pues nada más sí decir que hemos visto a la par de la reforma jurídica que discutimos, cómo nuestra Suprema Corte de Justicia ha ido tomando un rol más protagónico, más de autoridad en nuestro país, cuando antes ningún ciudadano común que no se dedicara al ejercicio del derecho sabía que era la Suprema Corte de Justicia. Ahora sabemos que la Suprema Corte de Justicia, o sea, está abierta a través de publicidad, incluso las audiencias, los debates de la Corte son televisados, cuestión que era impensable hasta hace algún tiempo. Desde luego, falta mucho por hacer, falta mucho por caminar para llegar a un sistema totalmente transparente, uh-huh, totalmente imparcial. Ahorita sí, tienes toda la razón en que, pues, se dan casos todavía y se seguirán dando desgraciadamente donde hay esa parcialidad. Pero el espíritu de esta reforma yo considero que sí pretende acabar con esa parcialidad. Y el sistema judicial está promocionando esto como para transparencia o como un avance cualitativo o ninguna de las anteriores. Ambas. Definitivamente las anteriores. Sí, va a haber un avance cualitativo. Definitivamente sí lo hay. El solo hecho de que el juez esté presente habla de que se esté dando cuenta real de qué es el asunto. Ya no se va a enterar por medio de una hoja, de un papel, de un prontuario, ya no. Sí. Ya se va a enterar de viva voz. Ya se va a dar cuenta cuando un testigo chafea, cuando un testigo miente. Se puede dar cuenta, bueno, si podemos decir por qué te das cuenta y podemos apelar si no estamos de acuerdo con la situación. Y van a poder entrar como en las películas americanas, gente, ¿cómo se llama? El jurado, sí, y sí, a ver el lenguaje corporal y todo eso. Así es, lo que menciona, bueno, jurado, bueno, en este caso va a ser el juez nada más. Vamos a instruir al juez. El público es público nada más. De hecho, el juez, yo tengo una frase en mis conferencias, es decir, recordemos que en el nuevo sistema los jueces son mirones. Y los mirones son de palo. O sea, no pueden estar interviniendo para todo. Menos el público. Obviamente, el público nada más es para darle la certeza, para dar certeza de lo que está ocurriendo allí. Va a ser mejor por la rapidez. Simplemente, normalmente una audiencia del sistema tradicional se terminó, señores, son las 3 de la tarde, tenemos hambre, nos vamos y vamos a continuar cuando las actividades del juzgado lo permitan. Es decir, vénganse el lunes y les doy un citatorio para que se vengan dentro de otros 15 días. Así es tradicionalmente en la mayor parte del país. Y ahora, no, ahora es, señores, la audiencia se acabó. Para empezar, no se pierdan a las 3 de la tarde. Llegamos a las 9 de la noche, una hora razonable, y dicen, pues sigue, la audiencia sigue, pero ya es tarde, obviamente. La gente está cansada, no se puede normalmente proseguir. Mañana a las 8 de la mañana continuamos. Y se acaba la audiencia y mañana a las 8. Yo tengo el récord de haber llevado una audiencia de 15 sesiones. Como juego de ajedrez. O sea, sí, estuvo así, estuvo duro. Claro que la gané. Déjame ir sobre dos puntos que comentas que me parecen relevantes. Uno que tiene que ver con transparencia y otro que tiene que ver con el riesgo que mencionabas de histrionismo. En el tema de transparencia, intuitivamente al menos, la posibilidad de encontrar que un juicio está registrado por escrito, palabra por palabra, parece contribuir más a la transparencia que la simple oralidad. Y dos, ahorita quisiera que nos hablaras al respecto. Y dos, la posibilidad de que sea una contienda en la que, como tú dices, el juez sea de palo y que cada una de las partes pueda traer a abogados diferentemente preparados en función de que a lo mejor uno de los clientes puede conseguirse un abogado que tenga que haya estudiado bastante y que cobre muy bien, y quizás la otra parte no tuvo la misma suerte. ¿Cómo va a solucionar el nuevo sistema estos dos extremos? Por un lado, el de la transparencia, y por otro lado, el de que el juez no se vea influenciado por la diferente calidad de los oponentes. Sí, me gustaría contestar tu primer cuestionamiento en cuanto a la transparencia. La duda que expones en cuanto a un sistema oral en el que no queda registro alguno, no es así. Es un sistema, recordemos, mixto, donde se comienza en una etapa escrita, donde se prepara el procedimiento y se llega a una etapa medular del procedimiento que es oral. Y esa parte oral del procedimiento es videograbada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, uh-huh, queda un asiento de todo lo que ahí se dijo, lo que se acordó, a diferencia de antes, que en las audiencias estaba, cuando mucho el secretario, ya lo comentamos, no el juez, levantando la audiencia, captando lo que los participantes de la audiencia decían, a como él lo entendía, como él lo escribía, ¿sí? Entonces, ahí había una gran laguna, una gran oportunidad para vicios, palabras de más, palabras de menos, que en el sistema escrito es fundamental. Ahora, en el sistema oral, yo creo que en cuestión de transparencia queda muy bien soportado, o puede darle a la ciudadanía bastante más tranquilidad y más certeza que antes. De hecho, en la práctica comentábamos en la primera parte, la experiencia propia en el ejercicio del derecho civil, las partes que me toca representar en juicios civiles, veo yo en ellos, y me lo manifiestan de esa forma, una gran satisfacción de haber acudido a un tribunal, y no siempre porque encontraron resueltas todas sus peticiones, uh-huh. pero sí se sienten escuchados, se sienten atendidos y se sienten bien representados. Esa es una etapa fundamental. Muy bien. Dejo el otro cuestionamiento. En cuestión de la imparcialidad, así es lo que quiero ver, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de justicia cuando una de las partes es un abogado que respaldado por todo un corporativo de uh-huh. especialistas en varios temas, y el otro pues es un abogadito de barrio, sin menospreciar a ningún abogadito de barrio, que a duras penas entró algún par de cursos, que obviamente es él y su secretaria, que generalmente es su esposa en el despacho, sí? ¿Cómo vamos a hablar de justicia? Pues bueno, sí podemos hablar de igualdad, sí podemos, ¿por qué? Porque ese mismo abogadito debe tener la misma preparación que el gran despacho corporativo. Pero de hecho no la tiene. No. Y en el sistema inquisitorial, uh-huh. a veces el juez podía intervenir, quizás malamente, contraviniendo el principio de no tomar parte, pero para nivelar estas disparidades. Sí, haciendo una suplencia de la queja, ¿no? Exactamente. Pero lo que pasa es que el abogado que no esté debidamente capacitado, uh-huh. aquel que no esté acorde con los lineamientos del procedimiento, discúlpame, pero va a ser despedido de la audiencia. Y no es que va a ser, está siendo en todos los estados. Pero no nos preocupa el abogado, nos preocupa el cliente. Bueno, sí, uh-huh. pero el abogado es el instrumento de justicia. Y sin una defensa verdaderamente digna, sin una defensa técnica verdaderamente, el cliente está en total desventaja. Entonces, inmediatamente el juez se percata de que su abogado no da el ancho. Uh-huh. Le va a decir, señor, disculpe, pero su abogado no tiene la menor idea de lo que está pasando aquí, no conoce el sistema. Vamos a nombrarle al defensor público, a menos que usted tenga por ahí nombrado otro. Hay casos en los que dicen, pero es que mi abogado es mi compadre, o sea, déjenmelo aquí. Pero no sabe nada, se le insiste. Lo vamos a correr. Y el hecho de que lo corran, el hecho de que lo suspendan en ese momento de la audiencia, estamos hablando de una garantía de igualdad. La defensa técnica es un derecho, pero no es cualquier tipo de derecho, es un derecho irrenunciable. O sea, el cliente, el ciudadano, tiene más que el derecho, la obligación de ser defendido verdaderamente. No va a poder tener un abogado de su confianza que porque él más o menos sabe que maneja las cosas, no, se acabó eso. Va a tener que un abogado verdaderamente capacitado, más que certificado. Las certificaciones, la verdad, no siempre son buenas. A ver, les pregunto por otro lado, en lo social, esta modernización, si la podemos entender así, pues va a cambiar la estructura de cómo se hacen las cosas. ¿Quiénes van a ser los desplazados? O sea, ¿quiénes van a ser los descontentos en esta nueva forma? Al estilo Darwin, sí. Vamos a hablar de la supervivencia de los más capaces, de los más aptos. La verdad. Siendo crudos, eso bueno, pero es. No es el más apto. Alguien puso una ley nueva y entran nuevos ejecutivos, ¿no? Bueno, sí. Pero de todas maneras, aquel que esté capacitado, está pasando en todos lados. Digo, no me refiero a que, o sea, que el mejor siempre va a ganar. Uh-huh. Pero en como es como sistema, sí. ¿Quiénes van a ser los desplazados? O sea, entra una tecnología nueva y los que hacían las cosas a mano, pues quedan a pie. Aquel que no quiera capacitarse, aquel que no quiera modernizarse. Hay muchos que dicen abogados. La otra vez estuve en San Luis Potosí y fue desesperante cómo el foro donde estuve dando la conferencia se resistían. Las preguntas todas versaban en por qué no modernizar o por qué no adaptar bien el sistema que ya tenemos. Que un sistema nuevo era anglosajón, que no era acorde a nuestra idiosincrasia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, que es ponerse las pilas y adecuarse a lo nuevo. Es. Hay una estructura mental diferente en cómo concebir la profesión. O sea, estamos pasando hacia un sistema netamente adversarial, donde las partes se ven como contrincantes y el juez es el árbitro. Y eso es un cambio de mentalidad importante. La oralidad, tenemos una larga tradición, no nada más en México, sino en lo que se conoce como el sistema romano-germánico, que es decir, prácticamente toda Europa, prácticamente la mayor parte de Asia y toda Latinoamérica pertenecen a esta larga tradición de derecho escrito, procedimientos inquisitoriales donde el juez no necesariamente es nada más el árbitro. Y entonces hay que cambiar completamente Es una cosmovisión judicial exactamente. Completa. Abundando un poquito más el comentario, ¿quiénes no están de acuerdo, quiénes no van a estar de acuerdo con esto? Coincido totalmente que es el que no esté preparado, el que no tenga las herramientas técnicas para ejercer el derecho, todo aquel abogado que por costumbre, como tú lo señalas, por estructura mental, uh-huh. Está acostumbrado a alargar el procedimiento, todos aquellos que entendieron en el primer semestre que los abogados estamos, cuando el maestro nos dijo que los abogados estamos para solucionar conflictos, y aquellos entendieron que estamos para alargar los conflictos, esos son los que no tienen cabida. O sea, este sistema nos lleva a solucionar conflictos. O sea, no va para mejor. Definitivamente, y por eso insisto, todos aquellos que no están a favor de la solución de los conflictos, es a los que no les viene bien la reforma. Aquellos que viven de alargar los procedimientos, ¿sí? ¿Y algún partido propuso esta reforma o fue la iluminación de la visión de Estado del triunvirato que ahora nos gobierna? Bueno, definitivamente no fue la magia, no fue obra de nadie, ni siquiera de Fox que los propuso supuestamente, ni de Calderón que fue quien ordenó en se puede a través a través de la legislación pasada. No. Insisto, fue obra de una tendencia natural. Sí. Ya todos los países de Latinoamérica lo tienen. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Argentina, Venezuela, República Dominicana, inclusive Haití, que sabemos que los pobres de Haití esos están amolados. Entonces, definitivamente, si ellos ya están entrando, faltamos nomás nosotros. La verdad, yo intento con mi libro ir a dar conferencias a toda Latinoamérica, y sí estoy siendo invitado, pero no con esa ansia que esperaba, porque ellos la conocen el sistema de hace tiempo. Ellos ya se sienten. México siempre tarde. Esta vez, bueno, pudimos haber llegado mucho antes, porque desde, ¿cuándo estamos hablando? Desde el 90, deberíamos haber empezado con esto. Nos retrasamos, e injustamente. Porque esta aparente tardanza no lo es tal. Porque desde el momento en que dijeron, entra a partir del 2008, ya estaba Nuevo León, ya estaba entrándole. Chihuahua ya estaba entrándole. O sea, ya estábamos nosotros dándole duro. Oaxaca, Durango, y Zacatecas. Esos cinco estados ya estábamos con ansias por entrarle. Sí. Quiere decir que no fue tan lento. Hasta cierto punto parece hasta imprevisto, hasta brutal el golpe. Es un choque social. A ver, es una pregunta, un poquito un cambio. Ahorita, bueno, con el Tratado de Libre Comercio, ya lo vemos en México, también vemos corporaciones como la minera esta de Sonora, que parece que no respetan la ley. Hay tratados que está buscando Estados Unidos establecer, como el Transpacífico, o el CETA, que es uno de Canadá, con C, no con Z, CETA, no van a creer que ya llegaron hasta ahí arriba. Lo que se busca es globalizar el planeta desde un punto corporativo, o sea, mandar a las grandes empresas para que hagan negocio. Se habla mucho de que hay países defendiéndose de esto, porque básicamente es empoderar de más, con todo y leyes, a las empresas transnacionales. ¿Cómo va a mejorar o cómo vamos a poder defendernos de estos abusos? Y, por ejemplo, poder meter a la cárcel a gente que lo merece, como lo que pasó ahora en Sonora o aquí en Cadereyta, o con lo que se viene con el fracking. O sea, ¿cómo nos sirve todo esto para enfrentar esta nueva estructura socioeconómica y tecnopolítica, si me permites, que se viene en el siglo XXI? Estás hablando de efectivamente una globalización. No solamente en cuestión económica, sino en cuestión de leyes, en cuestión de formas de ver las cosas. Vamos a verlas de manera igual como la ven en otras entidades, en otros gobiernos, en otros países, en otras culturas incluso. Vemos que sí hay un avance. Yo antes podía considerarme casi un globalofóbico, pero por cuestión histórica, a mí me asustaba. Yo veía, por ejemplo, la historia de la Primera Guerra Mundial, donde gran parte de lo que ocasionó fue la cuestión de los Balcanes, toda esa situación en la que querían precisamente la hegemonía. Pues seguimos igual, ¿no? Sí, pero ahora... Pero ahora no queremos, ahora vemos que el resistirnos es lo que está ocasionando esos grandes conflictos. Bueno, sería otro tema, pero la globalización está siendo liderada por las grandes empresas, eso es a lo que me refiero. ¿Cómo se les pone un alto? ¿El juicio oral me sirve? El juicio oral sirve, va a servir. Pero yo estoy viéndolo aparte de otro punto de vista. ¿Hacia dónde vamos? Hace 10 años yo hubiera sido imposible que llevara tantos viajes en avión. ¿Sí? Hubiera sido imposible que con $700 pudieras ir a Francia y venir. Sí, ahora lo es. Dime dónde. Déjame te digo lo que yo asumo que puede ir hacia tu pregunta, es con los juicios orales se va a fortalecer el sistema de administración de justicia del Estado. Y si eso sirve como contrapeso para el poder político de las multinacionales, esa va a ser la respuesta. Yo creo que en la medida en que tengamos instituciones más fuertes, judiciales, es lo único que puede ser un contrapeso importante al poder avasallador de las multinacionales. Técnicamente. Técnicamente. Jorge. Sí, totalmente comparto la opinión de Fernando. Tenemos que tener un sistema y para allá va encaminado esto, un sistema creíble. Primero para el ciudadano, ¿no? Para los que estamos aquí. Urge. Pero uh-huh. Sí, porque somos los que vivimos aquí, somos los que nos enfrentamos a las autoridades día con día. Y también tiene que permear y tiene que servir para dar un cambio hacia afuera, que es precisamente lo que se señala. Muy bien, comentario final, Alejandro. Los juicios orales son más que nada el presente y el futuro ya de México. No podemos eludirlos, no podemos zafarnos. Será bueno, será malo para muchos. Para mí es bueno y creo que la mayoría van a ver los buenos resultados en un futuro. Pero aún así no estamos promoviéndolos. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprenderlos. Capacitar a los abogados, capacitar a la gente y sensibilizar a la comunidad en general. Por ejemplo, los medios de comunicación, llamémosle más bien los periódicos clásicos, ya no van a poder estar metiéndose a la escena del crimen a tomar fotografías, sin pedir un permiso o sin que haya pasado efectivamente ya cualquier situación. Lo malo estoy viendo en ciudades como Aguascalientes, por ejemplo, donde los reporteros se enojaron cuando di una conferencia sobre ese sistema, sobre la situación de que los policías no pueden cruzar la línea de resguardo. No, pues que ahí está el negocio en los periódicos amarillistas. Y sí, y en Aguascalientes la prensa es 100% amarillista. Y en otras partes. Entonces, hay que sensibilizar a la prensa, hay que sensibilizar a la gente. ¿Por qué? Porque ahora la gente en sí va a ver a su vecino al patas, que era el clásico raterito del barrio, que todos sabíamos que es el que roba. Lo vimos preso, qué emoción, todos aplaudimos. Y nada, que a la semana siguiente está libre. Entonces tenemos que explicarle que nada más es algo transitorio, que efectivamente va a volver a caer y que ahora sí ya no va a salir. Poco a poco esto vamos a tener que hacer entrar a la gente. Ojalá, te agradezco. Jorge. Sí, pero a manera de concluir, yo me pronuncio 100% a favor de la oralidad. En la experiencia profesional, sí veo una solución de conflicto de manera más rápida, ajá, de manera más clara, de manera más justa. Falta, sí, porque algo que no mencionamos a lo largo del programa es que la parte oral y la parte en la que acotamos términos y demás, lo que nos permite mayor probidad y mayor inmediatez, está nada más en la primera instancia, no en la segunda, ni en los recursos de amparo y demás, que bueno, pues hasta allá tenemos que ir. Falta mucho, por eso lo señalábamos durante el transcurso del programa, que falta mucho por hacer, porque avanzamos en una primera etapa muy rápido y en una segunda instancia y en un recurso de revisión o amparo estamos con los términos para resolver muy amplios, muy largos. Sin embargo, como quiera, el acotar esta primera etapa es una reforma de gran alcance. Positivo. Y 100% positivo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues sí, yo creo que México tiene una deuda muy grande con el Estado de Derecho. Creo que básicamente la idea del Estado de Derecho parte de la base de que nadie es culpable hasta que así se demuestra. Y creo que los juicios orales pueden ser una herramienta útil para atajar este problema de frente. Implica un cambio de estructura muy grande en la mentalidad de del aparato judicial, de los propios abogados. Y implica también riesgos importantes, implica riesgos en cuanto a la estrinización del proceso, en cuanto a empoderar a jueces que no están acostumbrados a, por nuestra tradición, a realmente ser el fiel de la balanza, árbitros imparciales de las contiendas. Entonces, sí se plantea, creo yo, como una solución a un problema real, pero vamos a tener que estar muy atentos porque si no sabemos cómo hacerlo, simplemente vamos a agregar a una situación deficiente un problema más. Perfecto, gracias Fernando Potes, Jorge Morales Rojas, Alejandro Alcocer Herrera. por haber estado aquí. Estimado público, les agradecemos el que hayan estado pendientes y con paciencia escuchando este tema, que es novedad en globales, pero habría que incluirlo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Sí, al contrario. Sergio Becerra en música, audio y controles. Este podcast va a estar disponible en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.